Mañana, elecciones generales. ¿Me habéis oído? Pero, alcalde, es que se ha vuelto loco. Habrá que hacer campaña, pegar carteles. Tampoco somos tantos. El que quiera hacer campaña, que la haga esta tarde. Carteles, no quiero ver ninguno, que ya los conocemos toda la gente. Así que nada de carteles. Vosotros, venid todos, oídme. Que me he enterado de que mañana hay elecciones. Bueno, pues, si mañana hay elecciones, esta tarde a las 7 hay rogativas. Os quiero ver a todos aquí, en la puerta de la iglesia, a las 7 en punto, ¿eh? Y no lo digo más. Santa María. Letanías de los que están en los cielos, por los querubines. Danos a los del cielo claridad de juicio. Por los serafines. Danos tanto del cielo que los querubines. Por los tronos. Danos tanto del cielo cuerpo de doctrina. Por las dominaciones. Danos tanto del cielo mucho discernimiento. Por las virtudes, danos santos del cielo la capacidad de relativizar. Por las potencias, danos santos del cielo una visión global bastante aproximada. Parece bueno, ¿eh? Yo creo que de Calaparra, fíjate lo que te digo. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Bypass en Radio Cigüeña. Estamos escuchando una intro que daba paso a nuestro programa. Es un fragmento de Amanece que no es poco. Es una película dirigida por Luis Cuerda y está estrenada en el año 1989. Ahí lo digo, más o menos elecciones también próximas, como estábamos escuchando en esta película. Hoy tenemos diferentes temas a tratar dentro de nuestro programa. Tendremos, al final del programa, si os quedáis, una entrevista muy interesante con Fran Yáñez Brea, que es autor del libro Héroes Tecnológicos que van a cambiar el mundo. Es un libro que reúne a 30 jóvenes de todo el planeta y que, bueno, pues está empleando la tecnología para acabar con el hambre, la pobreza, la desigualdad y para mejorar la sanidad y la educación. También tendremos en nuestro espacio El Comecerebros a Miguel Hernández, al poeta, y hablaremos de nuestros vecinos, los franceses, que volverán con nuestra voz en off para hablar del feminismo y, bueno, pues todo lo que nos dé más o menos tiempo, cerca de los 120 minutos alrededor de este programa Bypass de Radio Libre en Radio Cigüeña. Y al otro lado tengo a Luis Palmero. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos bien. Bien, un poco despistados a veces con esto de las campañas, con lo que ocurrió en el día de ayer 7 de abril en Vallecas, que estaba recibiendo ahora algunas cosas, y hoy día 8 de abril con la visita clandestina del candidato Pablo Iglesias arriba hacia Madrid. Ah, ¿no estaba arriba hacia ahí Pablo Iglesias? ¿Qué me cuentas? Sí, en las instalaciones de las nuevas instalaciones de los refugios caninos y de Sí, del nuevo Riva Animal. Sí, Riva Animal, sí. No sé cómo se llama ahora el centro, cómo se llamará. Pues yo invito, si alguien tiene quiere información sobre este evento, no el de Pablo Iglesias, sino el evento que se ha construido aquí de los animales en Rivas, que escuche nuestro programa de Bypass, que estuvimos entrevistando a Teo cuando empezaron a poner la primera piedra. En este caso, sin corbata y sin alcalde delante, pero pusieron la primera piedra también. También. ¿No estaba el alcalde? Hombre, supongo que ahora en la inauguración, una vez terminado, pues estará, pero sí que en el inicio, cuando estuvo explicando aquí en la radio Teo todo lo que, bueno, pues nos llevaba y todo lo que iban a, de alguna manera, a representar en ese centro de recuperación de animales en Riva Animal o en Rivas, que es verdad, que seguramente que cambie de nombre, pues no estaba el alcalde. Una pena. Bueno, matizo lo de la visita clandestina porque parece ser que hasta hoy ya han salido ya artículos, sino que no ha llegado a todos los medios locales la nota de prensa o la convocatoria. Uh-huh. Si les han dicho que esperasen. Entre ellos, lamentablemente, a Radio Cigüeña, no le ha llegado, aún vale, siendo el medio de comunicación más antiguo del municipio, 35 años ya en las ondas. Bueno, pues investigaremos a qué medios le ha llegado y a qué medios no le ha llegado llevando este tiempo que llevan las ondas Radio Cigüeña. Luis, haremos un poquito de investigación privada, de investigador. Vamos con el programa, con el par, que toca. Oye, una duda que yo tengo. ¿Ha venido con la sudadera de Fariña o ha venido con la otra sudadera? Ah, no lo sé. No lo sabes, no lo has llegado a ver. Bueno, veremos. Estoy recibiendo ahora mismo las noticias y no lo he podido ver. Bien, he visto una imagen, ajá, no sé, que ha sido ya publicado al menos en 3 medios de comunicación locales. Bueno, pues nada, pues ya daremos nosotros información del tema un poquito más tarde, seguramente que más, bueno, contrastado, pero más tarde. Bueno, ¿qué tal la Semana Santa? Que ya casi se nos olvida que estamos prácticamente en la semana nueva, al final de la Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, hombre, personalmente muy bien. Vamos, ¿no? Con un nuevo miembro en la familia. Ya sois un palmero más, y permíteme la expresión. Qué va. Bueno, claro, es verdad, no es un palmero. Se pierde el apellido. Una niña más en la familia. Bueno, no pasa nada. Oye, ¿qué tal de Costalero esta Semana Santa? Pues, mira, yo me acordaba de cuando estaba jubilado, que siempre era una época un poco liada en donde yo trabajaba, en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas, porque incluso se daban seminarios y charlas a los costaleros. ¿Ah, sí? Fisioterapia, sí. Ah, bueno, claro, para los esfuerzos que tienen que hacer. Y patologías. Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy muy débil, ¿no? Yo no soy costalero. Mira, lo que pusimos, o lo que pusieron en la emisora, en Radio Cigüeña, en el viernes, ¿se dice Viernes de Pasión? Viernes Santos, sí. Viernes de Pasión. Viernes de Pasión, pues fue una entrevista para que nos explicaran el reglamento de laicidad de Rivas hacia Madrid. Arriba, que nos venía al pelo, ¿no? Que decir, la Semana Santa, pues para los católicos, punto, ¿no? Exactamente. Semana Santa para los católicos. Yo te preguntaba qué tal de costalero, veo que no ha habido acciones por tu parte. ¿Torrijas algo mejor? Pues mira, es que soy muy contestatario. Entonces las torrijas las he hecho ayer. Las has hecho ayer. Bueno, oye. Porque digo, ¿por qué tiene que ser la llamada Semana Santa? Claro. Pues cuando has podido. ¿Y saetas? Y saetas. Mira, me podrían echar de cualquier lado. Ya en el punto del cole me dejaron ir una vez a hacer la prueba. Ya no me dejaron volver. Ya no te dejan. Eres persona no grata. Pues eso me alegra mucho que una de mis nietecillas entona fenomenal. Vamos, a mí me. Esta no ha sacado los genes cantores. Pues mira que el apellido lo tienes de palmero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No te ha tenido que dispersar la policía local, como ha ocurrido en esta Semana Santa en Córdoba, en la Plaza de los Capuchinos? No sé si has escuchado la noticia, este miércoles santo, por una aglomeración que ha habido pues ante una actuación musical organizada por la Hermandad de la Paz. Sí, pues no. A mí no me han tenido que desalojar. Ha sido, como te digo, ajetreada en otro sentido, pero vamos, normalita, respetando las formas, o sea que no, aglomeraciones las justas. Las justas, bueno, está bien. Mira, yo te voy a contar una historia, a ver si sabes. Sucedió en un Jueves Santo, hace ya en el año, el 29 de marzo de 1956. Yo tenía un añito. Pues mira, cuando tú tienes un añito, comenzó un día esta persona de la que estamos hablando, acudiendo junto a su familia a una misa matutina, un día cualquiera, un Jueves Santo. Aquel día, este hombre te disputó y ganó la semifinal de la competición de golf, y a la tarde volvía a asistir con toda su familia a una misa vespertina, que se iba a celebrar a las 6 de la tarde. Acabada la celebración eucarística, y debido al mal tiempo, Semana Santa siempre hace mal tiempo, da igual que estemos en el 2021 que en el 56, todos regresaron a la casa para pues, pasar la tarde, porque no hacía un día muy apacible. Eran dos hermanos. Subieron a la planta de arriba, y hacia las 8, jugueteando con un revólver de pequeño calibre, que salvo que afectara a zonas vitales, era prácticamente inofensivo, pero resulta que alcanzó la cabeza. Que si te alcanzaba la cabeza, pues podía producir la muerte pues casi de forma instantánea. Yo sigo, ¿eh? Luego esto ya lo digo. Yo sigo mi historia. De pronto se hunde y paro. Y el hijo menor muere del acto. Solo hubo un testigo. El resto es historia y especulación. Acto seguido, el padre cubrió, subió a la habitación y vio la escena, y cubrió el cuerpo de su hijo con una bandera de España, y volviéndose hacia su hermano, le espetó: júrame que no lo has hecho a propósito. A las 8:30 de la tarde, Joaquín Abreu, el médico de la familia, acudió a Villa Giralda y confirmó pues la muerte de esta persona. Creo que este vas creo que ya has adivinado de quién estoy hablando. Disparidad de versiones. Al día siguiente, la prensa portuguesa, esto ocurrió en Portugal, publicó el comunicado oficial que había emitido la embajada española. Ya nos vamos acercando con más datos para los oyentes. Mientras Su Alteza Real limpiaba un revólver, aquella noche con su hermano se disparó un tiro que le alcanzó en la frente y le mató en pocos minutos. El accidente se produjo a las 8:30 de la tarde, después de que el infante volviera del servicio religioso de Jueves Santo, en el transcurso del cual había recibido la Santa Comunión. Eso es lo que emitió la embajada española en Portugal. ¿Qué te parece? Pues como tú dices, suceso de grandes controversias, en el que solo hay un testigo. ¿Sí? Digo que porque sigue vivo. Y es otro que... Y muy vivo. Que es el llamado rey emérito. Exactamente. Incluso hay, no sé si son leyendas urbanas, en las que dice que ese revólver, ese famoso revólver, se lo había regalado Francisco Franco. Hay diferentes versiones, exactamente, a lo que estábamos comentando. Yo he traído un poco la historia porque ocurrió un Jueves Santo, en Semana Santa, es un hecho atípico, yo creo, bastante, bastante grave, pero parece ser que gente de mi edad y no se acuerda de este, y por supuesto, bueno, menores, que os habla ya dentro de poco medio siglo, menores que yo no recuerda este dato, y es un dato yo creo que a tener en cuenta, ¿no? Es decir, el antiguo rey emérito, que ha sido rey hasta hace muy poco de España, pues por accidente, se supone, pues acabó con la vida de su hermano menor. Que según también versiones era el favorito de su padre. Exactamente. El propio Juan Carlos contó con Juan Carlos Auro del Rey Emérito, porque aquí el don se lo vamos a quitar, contó a su amigo Bernardo Arnoso que había apretado el gatillo desconociendo que el revólver está cargado y que tras rebotar una pared impactó en el rostro de su hermano. María de las Mercedes, escribió un libro sobre la autobiografía del conde de Barcelona, sugirió que la posibilidad de que su hijo Juan Carlos apuntara en broma a Alfonso y disparara sin percatarse de que el arma estaba cargada. Y según un reportaje de la periodista François Laot, basado en las entrevistas concedidas por María de las Mercedes, habría sido la propia condesa de Barcelona la que abrió el secreter donde se guardaba el arma y permitió a sus hijos que jugaran con ellas. ¿Qué te parece? Pues nada, que como todo son versiones y declaraciones, pues nunca se puede saber. Paul Preston, que es el autor del libro Juan Carlos, hablado, reseña lo que tú dices. Se trata de un regalo que parece ser que Francisco Franco había hecho a Alfonso, y que el regalo era del conde de los Andes. O alguien, también, hay una teoría que, bueno, pues dicen que en la academia militar a Juan Carlos le habían dado este arma. Resultado de esta tragedia, al final, pues Juan Carlos se volvió taciturno y retraído, como si ya no lo fuera. Fue enviado de vuelta a Zaragoza, mientras que su madre cayó en una profunda depresión y tuvo que ser tratada cerca, en una clínica cercana a Frankfurt. Y... En meses siguientes, Jaime de Borbón, tío de los Infantes, enfrentado con el conde de Barcelona, que fue el padre del emérito por cuestiones dinásticas, criticó la actuación de su hermano y exigió que se llevara a cabo una investigación judicial. Año más tarde, Franco, ante el propio conde de Barcelona, justificó con las siguientes palabras su idea de que lo mejor era mantenerse lejos del trono. Y le dijo así: mírese, vuestra alteza, mírese a sí mismo. Dos hermanos hemofílicos, Alfonso y Gonzalo. Otro sordo mudo, Jaime. Una ciega, una hija ciega, Margarita. Un hijo muerto de un tiro, Alfonso, del que estábamos hablando. A los españoles, tantas desgracias acumuladas sobre una sola familia no puede agradarles. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Comiendo terreno y ya cada vez mandas menos, incluso a pesar de que nunca mandaste nada. Y tu imagen se ha ido pudriendo a medida que toda la chusma se ha ido atreviendo a sacar a la luz lo que ya pensaban. Y te han hecho millones de viñetas. Hace tiempo que rondas la línea delgada, la línea delgada y su fin que separa a los hombres ilustres y renombrados de los bufones. Empezó con un leve susurro al partirse el churro algún despistado y ahora mismo ya vamos camino del Carlos, se están mofando de ti. Se están mofando de ti, Juan Carlos, se están mofando de ti. Tu boina sagrada se la pasan por el forro. Ya no pintas nada, te señalan, hacen corro. Se están mofando de ti, Juan Carlos, se están mofando de ti. Se están mofando de ti, Juan Carlos, de ti, Juan Carlos, de ti. Cuchichean las malas lenguas ociosas que tú haces cosas que no corresponden en modo alguno a una mente astuta. Y proclama esa gente bruta que es la vida viciosa y la más disoluta, la única vida que tú disfrutas. Dicen que te vas de juerga. Ojeando los libros de historia he sido mirado por rostros bovinos de aspecto mongólico unidos a cuerpos grasos. Esta infame pretérita escoria fundió su talento escaso en dar un repaso a todo infeliz que cortara el paso. Pero al menos a ellos les hacían caso. Se están mofando de ti, Juan Carlos, se están mofando de ti. Se están mofando de ti, Juan Carlos, se están mofando de ti. Y tu boina sagrada se la pasan por el forro. Ya no pintas nada, te señalan, hacen corro. Se están mofando de ti, Juan Carlos, se están mofando de ti. Se están mofando de ti, Juan Carlos, de ti, Juan Carlos, de ti. Nunca puedes hacer, Juan Carlos, no pensarás ni decapitarlos. Ni tampoco puedes ahorrarlos, ni siquiera puedes tocarlos. Yo que tú, Juan Carlos, optaría por dejarlo estar. Sufrirás igualmente en silencio tus hemorroides durante años. Bueno, pues nada, volvemos después de este parón de música que hemos escuchado acerca de Juan Carlos el Emérito. Estamos con el Comecerebros. Luis, ¿recuerdas que lo empezamos la semana pasada? El espacio de Comecerebros, un espacio en el que intentábamos desvelar cosas que parecen ser ciertas o que están por ciertas y que no lo son. Ana, ahí ha entrado, otra vez, entero. ¿Qué te parece? Bien. ¿Te va gustando? A ver. Lo vas cogiendo cariño. No, hombre, hay que decir que esta sección es la que se sustituye a la antigua del detector de gilipolleces. No la sustituye, digamos que la amplifica, porque las gilipolleces son, digamos, como muy muy actuales, como muy de ahora, que también lo hemos traído, también viene aquí para todos. Y el Comecerebros lo que intenta es desvelar mentiras o falsedades que se han convertido en verdades. Vamos a hablar de Miguel Hernández y la tauromaquia. Miguel Hernández, el poeta Miguel Hernández, mundialmente conocido, ya en el 2017 se aprovechó el rostro del poeta para anunciar en el cartel de la Feria Taurina de las Fiestas de Alicante, su nuera, Lucía Izquierda, dio ese consentimiento porque aseguraba que fue un gran admirador de la fiesta. El mundo taurino ha utilizado su extensa poesía con el toro como protagonista para reforzar su discurso. Este es un poco el mantra que viene, es decir, a cualquiera que le hablas de Miguel Hernández, pues la derecha, sobre todo la derecha de este país, la utiliza como que fue un gran aficionado taurino. ¿A ti qué te suena? Pues, como estamos en la sección en la que estamos, es que se repiten tantas veces que se pretende que sea verdad, pero nosotros vamos a desvelar que no es cierto. Así es. Hay el famoso poema, ¿no? Me parece que es el de... La hora de los toros, ¿no? Sí, hay diferentes... al final los poemas que utilizaba, hay que recordar que Joan Pamiés, que fue el primer director de la Fundación Cultural Miguel Hernández de Orihuela y fue exportador de la familia, siempre descartó esta vinculación de que para nada Miguel Hernández era aficionado a los toros. Sí que hay que tener en cuenta que cuando él escribía en las enciclopedias Los Toros de José María de Coiso, él, digamos, Miguel Hernández era trabajador de esa, para ganarse la vida, ¿no? Trabajador de esa editorial, de esa enciclopedia, y entonces pues escribe algunas cosas referentes a los toros, pero eso no le convierte, digamos, porque era su única fuente de ingresos económicos en la capital, donde en Madrid, en ese momento, donde se había marchado el poeta. Respecto a sus poemas, no se pueden relacionar con una apología de corridas de toros, ni como una defensa de la tauromaquia, ya que, pues, cuando habla del toro, Miguel Hernández normalmente lo refleja como un símil a la muerte, lo compara con, digamos, con la muerte, con el sufrimiento y con el maltrato. Vamos a escuchar un poema de Inés Fonseca, cantado. Y ahora seguimos hablando de Miguel Hernández y su utilización de su imagen para a favor de los toros. Como el toro he nacido para el luto y el dolor, como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle como un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado. Como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo y la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo y dejas mi deseo en una espada. Como el toro burlado, como el toro, como el toro burlado, como el toro, como el toro burlado, como el toro, como el toro burlado, como el toro. Tenemos uno de los versos de Miguel Hernández cantados por Inés Fonseca. Es decir, hay que considerar que realmente su imagen fue utilizada con estos versos como, bueno, pues gran aficionado taurino, cuando realmente pues únicamente expresaba ese tipo de sufrimiento y de muerte, y lo comparaba pues un poco con el posible sufrimiento que pudiera tener el ser humano comparándolo con el toro. Quería profundizar un poquito más aquí, Luis, y quería profundizar un poco, pues considerar por qué hay que estar en, digamos, este tipo de símiles que han llevado la gente aficionada a los toros, a la gente que no lo somos y que estamos en contra de ellos, pues para de alguna manera plantearlos como, bueno, pues que es algo necesario. Seguro que tú has escuchado que es una tradición. Y, bueno, que si una tradición no significa que sea algo bueno. No, las tradiciones las hay buenas y las hay malas. Las hay muy, muy, muy malas. Exactamente. Siempre, fíjate, que hablamos de tradiciones, me viene a la mente la de los, me parece que son gansos, por el norte, no sé dónde es, que se enganchan del cuerpo hasta que la arrancan y le dejan en una ría, ¿verdad? Ría. Siempre me viene, ¿no? Es una tradición, o la famosa cabra. Sí, tirar la cabra al campanario. También tiraba una enana, ¿no? Es algo que tengo yo en la mente aquí, ¿no? ¿Qué? Digo que también decía que tiraba un enano desde un campanario, también puede ser, o eso es algo que se me queda a mí en el cerebro y no y lo saco aquí ahora. Pero vamos, sí que son tradiciones, por ejemplo, que son ejemplos de tradiciones que no por eso tienen que, no sé, el ser humano per se siempre ha sido un poco bestia, ¿no? Siempre, y los españoles más. Y humana, entonces... ¿qué quieres que te diga? Que las tradiciones hay que... O sea, como argumento de algo hay que tener cuidado a utilizarlo. Sí, claro que sí. Tradiciones tenemos en España, pues por ejemplo, la prostitución, la tortura o la esclavitud. Son tradiciones aún más viejas que la tauromaquia y no por eso... La tauromaquia, perdón, y no por esas son buenas. Sin corridas, el toro de Lidia se extinguiría. Otra de las... como nos han comido el cerebro y que normalmente repite hasta la saciedad la gente cuando dice que si no existieran los toros, pues el toro de Lidia no existiría. ¿Qué opinas? Pues hombre, todo depende porque esto es cuestión de negocio. Quiere decirse que si no tenían salida los toros, pues no los reproducirían. Exactamente. Puede ser, pero el toro es un animal más que dentro de los bovinos, a los bóvidos, ¿no? Y punto, ¿no? Al final lo que dicen es que se solucionaría con invertir una cuarta parte de lo que hoy se emplean en subvencionarlas, en tutelarlo, en mantenerlo. Por ejemplo, como ponen como ejemplo el lince ibérico, ¿no? Es decir, hay partidas de dinero para mantenerlo y no se extinguen y se costarían una cuarta parte de lo que realmente hoy se está subvencionando. Porque hay que recordar que los toros en España están subvencionados. Esta es cojonuda. Y perdón por la expresión. El toro no sufre. El toro no sufre, bueno, eso es una verdadera... Cafre, si me permite el palabra, ¿no? Sí, sí. El toro no sufre. Hay un veterinario, jadeado por el lobo taurino, que dice haberlo demostrado científicamente por medio de unos misteriosos microchips que le han implantado a algunos toros cuando los han lanceado, los han banderiado, matado, etc. De momento, su importante descubrimiento solo ha sido publicado en una prestigiosa revista científica. ¿Qué revista? Seis toros, seis. Ya te digo. ¿Qué te parece? Estamos viendo que la carne que nos comemos, los que comemos carne, tratamos de que el sufrimiento sea el mínimo posible. Porque cuando se mata un animal, sufre. Nos pongamos como nos pongamos, que el sufrimiento sea el menor posible y que digan que a un animal al que se lancea, se estoquea y se le pone banderillas, que no sé cómo decirla. La acción de se barandillea, ¿no? Sí, que no sufre es una estupidez. Yo le doy una recomendación a este señor. Como en un querido que, como en algún otro sitio en el que existe la tauromaquia, en la que también, bueno, pues tienes sufrimiento y no muere el toro, o sea, el toro no se le mata. Y aquí nunca jamás se ha admitido, diciendo que es la tradición, o sea, es que es el espectáculo, y hombre, el espectáculo que termine con muerte. Exactamente. Muerte pública, es decir, que no es es que es como espectáculo la muerte. Exactamente. Yo le recomendaría, ya que dice que el toro no sufre, pues que nada, que probase con humanos. Y si no encuentra voluntarios, porque yo creo que no lo va a encontrar, pues que oye, que empiece con el mismo, clavando las banderillas, si no sufre, y este investigador dice que no se sufre con este tipo de artilugios, porque prueben humanos, ¿no? Si en toro no sufres, en humanos pues debe ser algo similar. Es lo que decías tú, otro de los mantras que se habla es el de también se matan los terneros, es decir, de alguna manera se sacrifican para que el humano pueda comer carne. Pero claro, según la ley, aquí lo que se hace es que él sea sacrificado con el menor dolor posible. Y lo del toro pues es una tortura, ¿no? No es como pues, matar carne para consumo humano. Hombre, yo entiendo que es una agonía de aproximadamente unos 20 minutos, una agonía continua, ¿no? Del cuerpo físico y de agresión física, ¿no? Es que es cierto, o sea, no es más. También dicen, y con esto acabamos, es una pelea de igual a igual entre el hombre y el toro. Bueno, pues también decimos que no. Solo hay que ver cómo está el marcador, ¿verdad? ¿Cuántas veces gana el toro y cuántas el torero? Pues hombre, eso de igual a igual, pues habría que cogerlo con pinzas. Vamos a escuchar un poquito a Miguel Hernández también en versos en Vientos del Pueblo. Me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me parten el corazón y me aventan la garganta, los bueyes doblan la frente y potentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan. No soy de un pueblo de buey. corazón embargan yacimientos de leones, desfiladeros de garras y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Un camellaro los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de Charu? Te trae recuerdos de esta canción, ¿eh? ¿Sí? Te trae recuerdos. Quería hacer una puntualización. Dime. Y me conoce desde chiquitín, que yo en tierna infancia, no sé cuán tierna, era bastante experto en la tauromaquia, ¿sabes? Ah, ¿sí? No sabía esa faceta de ti. Todas las suertes y todas estas cosas, ¿no? Sí. Bueno. No para que alguien sepa, pero bueno. Todos tenemos un pasado y lo bueno es rectificar. No llego a lo del exministro, el señor Fernández, que esa. Es más, he visto al toro de Lidia en el campo. ¿Sí? He visto el campo y la verdad es que no resulta peligroso si tú no incordias, ¿no? Pues como cualquier animal. Por cierto, a raíz de todo esto, hoy es que me han comentado una cuestión, y es que ha aumentado bastante la población del oso en el Pirineo. ¿Anda? Aragonés. Buena noticia para algunos, mala para otros, supongo. Ya estará todo el mundo ahí diciendo que hay que matar osos. No, yo digo que, por ejemplo, potenciar el orgullo en la canción, el orgullo en el asta, me ha parecido escuchar en el verso. Sí. Joder, pues si tu igualdad, pues un oso, por ejemplo, también es un oso, ¿no? Claro. Y lamentablemente, si tú te enfrentas a un oso, lo tienes claro. Claro, hombre, a ver, si es como en esas cosas que se ven que lo atan del cuello y no dejan, pues y tú bajo una pistola, pues a ver quién va a ganar. Pero yo te pregunto, ¿qué necesidad hay de que tú te enfrentes a un oso? Exactamente. Digo yo. Es que no entiendo, ¿no? Con la cantidad de cosas que se pueden hacer, tiene que enfrentar un oso. Además, en el monte y en el Pirineo. Hablando de algo totalmente diferente a un oso, en cuanto a fortaleza, altura y grandeza, te voy a poner hablando también Miguel Hernández, a colación de todo esto, voy a poner un corto de audio para que escuches y ahora lo comentamos. Miguel Hernández es un extraordinario poeta, y si me permite la licencia, lo que digo es que me alegro mucho de que tanta gente haya descubierto a Miguel Hernández gracias al alcalde de Madrid, porque estoy segurísimo de que muchos... Lo tengo que parar un momento. ¿Qué te parece la frase de este señor? Que no sé quién es y a qué alcalde se refiere. Te avanzo. Es el señor alcalde José Luis Almeida, alcalde de Madrid. La gente ha descubierto a Miguel Hernández por José Luis Almeida. Te lo voy a poner otra vez. Que es que yo, de verdad, que lo tuve que escuchar un par de veces. Es la voz de esta persona. Y viene a colación de Miguel Hernández un poco por avanzar a la audiencia que nos está escuchando. El actual gobierno municipal, no sé si la gente lo recuerda, esto es una noticia de hace ya unos meses, también a colación con un poco pues el Come Cerebros, como de alguna manera han hecho ciertas cosas que no lo son. El ayuntamiento eliminó las palabras que se habían escogido para tres placas situadas en el memorial del cementerio de Almudena. El actual gobierno municipal, el de este señor, ha resignificado este homenaje englobando todo como víctimas de la guerra civil. Volvemos a lo mismo. Es decir, a intentar confundir. Como si la guerra civil hubiera sido, pues eso, enfrentados dos partes de España, porque las dos se quieren enfrentar. Pero bueno, la primera placa, la de Miguel Hernández, se escribía en 12 versos, ¿vale? Que son, para libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo. Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amenazan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia, sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Bueno, pues estos versos de Miguel Hernández les han tenido que molestar mucho al señor Martínez Almeida, el cual de alguna manera, como ha dicho en el audio, que ahora te pondré, o ahora pondré a la audiencia, volvemos a escuchar cómo muchos da gracias que hayan descubierto a Miguel Hernández gracias a él. No gracias a las fundaciones, a lo que, bueno, pues la parte, digamos, de un pensamiento más de izquierda de este país ha hecho siempre con Miguel Hernández, sino gracias al señor alcalde Martínez Almeida. Este hombre no solamente contento con retirar una placa. Miguel Hernández es un extraordinario poeta, y si me permite la licencia, Lo que digo es que me alegro mucho de que tanta gente haya descubierto a Miguel Hernández gracias al alcalde de Madrid, porque estoy segurísimo de que muchos de los que están hablando de Miguel Hernández no habían cogido un libro de Miguel Hernández nunca, pero bueno, es un efecto colateral que yo considero beneficioso que se descubra aún más la figura de Miguel Hernández. Aquí el cuido de la cuestión no es Miguel Hernández sí o no, lo cual es un debate estúpido y absurdo, porque por supuesto que Miguel Hernández sí. Lo que es cierto es que había un monumento en la Almudena, que el anterior equipo de gobierno diseñó de manera unilateral y se apartó de las recomendaciones del comisionado de memoria histórica. Y nosotros desde el primer momento dijimos que no podíamos asumir ese monumento y que nosotros no compartíamos la significación que tenía, que compartíamos en este punto lo que había dicho el comisionado. Hasta tal punto que efectivamente hemos seguido sus recomendaciones, hemos hecho un único monumento y hemos incluido una frase de Manuel Azaña. Es difícil poder pensar que el alcalde de Madrid tenga una especial inquina o una extraordinaria inquina contra Miguel Hernández y sin embargo sea tan malévolo de poner una frase de Manuel Azaña, que creo que es sobradamente conocida por un gran número de españoles, como es paz, piedad y perdón. Pero el alcalde de Madrid no ha querido censurar en ningún momento a Miguel Hernández. Y por cierto, también digo otra, algo debemos estar haciendo bien en nuestra gestión cuando la izquierda al final únicamente nos critica y lo focaliza todo en decir, de manera un tanto falsaria, que hemos borrado los huellas, los versos de Miguel Hernández, cuando al final hemos colocado una frase en la que yo creo que todos también nos podemos reconocer como es paz, piedad y perdón. Unos compartirán que estuviera Miguel Hernández, otros compartirán que esté Manuel Azaña. Por tanto, los que digan, los que no compartan que esté Miguel Hernández, yo no les voy a decir que odian a Manuel Azaña y que quieren borrar las huellas de Manuel Azaña, porque estoy seguro de que no es así. Había que elegir la significación y nosotros entendíamos que esta se ajustaba mejor a la memoria de las víctimas. Que se lía, señor Almeida. Al final no sabe por dónde salir. Bueno, yo creo que queda claro un poco la manera de tragiversar o de comernos el cerebro, como ya había este tipo de esas tres placas que te comento. La primera esta de Miguel Hernández, que hemos comentado. La segunda placa era también una placa hacia Julia Conesa, de las 13 rosas. Bueno, pues en esta placa, que estaba ya preparada, había recogido las palabras de la carta de despedida de una de las 13 rosas, que era la joven Julia Conesa, antes de ser ejecutada, como todo el mundo sabe, contra la tapia del cementerio. Que mi nombre no se borre en la historia. Además de sus palabras, la placa debía recoger la intención por la que se levantó este memorial, en memoria y reconocimiento a las cerca de 3.000 personas ejecutadas e inhumadas en esta necrópolis entre abril de 1939 y febrero de 1944. ¿Qué le quiero comentar yo con esto al alcalde? Pues que al final no todos somos víctimas de la guerra civil, o los que en ese momento la vivieran, lógicamente, porque yo no la viví, pero no todos somos. Es igual que me viene un poco a la memoria, Luis, y lo hemos hablado en algún programa que otro, Cuelgamuros. No es un monumento el Valle de los Caídos que defiende a los caídos, no lo es. Pues esto es un poco lo mismo, no lo es. Miguel Hernández es una persona pues de un ambiente mucho más de izquierda, defensor de la República, y bueno, pues es una manera pues de virtuosa de coger y cambiar el significado de las cosas, ¿no? Y poner paz, piedad y perdón, creo que repetía muchas veces como algo generalista. Bueno, yo siguiendo en su argumentario se contradice, o le contradigo o le rectifico diciendo que se equivoca totalmente, de que mucha gente de la que habla de Miguel Hernández no había cogido un libro. Yo le diría que muchísima gente, sobre todo gente joven, a quien no conoce a Manuel Azaña. Exactamente. Seguro, completamente seguro. Exactamente. Obviamente no tiene que ver mucho un personaje con el otro. Exactamente. Nos queda una tercera placa de las dos que... Sí, pero no lo viste pisado. A veces... Bueno, que es opinión mía. Bueno, está bien, ¿no? Yo lo comparto, desde luego. Manuel Azaña, pues, hombre, sí, es un personaje político, nadie lo va a dudar, pero... No sé, se trata de unos versos, ¿no? Y Manuel, que los versos de Miguel Hernández, un poeta, sean sustituidos por los de Manuel Azaña, pues hombre, no sé, considero que no tienen el mismo, yo por lo menos creo que no tienen el mismo contenido. Y la placa 3, la que nos faltaba, que finalizaba la guerra civil, la dictadura de Franco, reprimió ferozmente a sus enemigos políticos. Consejos de guerra, carentes de cualquier garantía procesal, dieron lugar a numerosas ejecuciones por fusilamiento y a garrote vil. Todo esto que ha ocurrido, ha sido sustituido, como hemos hablado, por la frase que ha dicho antes el alcalde. El pueblo de Madrid, a todos los madrileños que entre el 36 y el 44 sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas o por sus creencias religiosas, paz, piedad y perdón. Esto es lo que han resignificado. Hay que recordar al señor José Luis Martínez Almeida, que para homenajear a todos, como él pretende, hay que entender que en la Guerra Civil, ese breve periodo de 36 años de la Guerra Civil, hubieran sido todos los, no han sido todos los represariados por el gobierno fascista. Es decir, al final no podemos mezclar churras con meninas. Al final hay que hacer una disección de lo quién fue atacado o quién desestabilizó el régimen tal y como estaba. Pero bueno, es lo que tiene. Vamos a calmarnos un poquito, Luis, y vamos a poner un poquito de guerra. Perdón, de guerra. Se llama Guerras, Tristes Guerras, y es una... Sí, dime, perdona. Quería que, en este caso, también quería puntualizar una cuestión. Uh-huh. Y que ha puesto el 36 al 44, no. Vamos a ver, en esa etapa están fusiladas más de 3.000 personas, creo, sí. Posterior a la guerra civil. En una guerra hay muertos, porque ha sido la salvajada de la guerra, de un bando y de otro bando. Como tú bien dices, hay un agresor y un agredido, ya partiendo de ahí. Pero después decir que cuando ha terminado la guerra, y ahí están todos los juristas mundiales que han estudiado o que han opinado sobre la posguerra, hablan de la falta de garantías, del revanchismo y de la depuración total hacia todas las personas que supuestamente, ni siquiera certeramente, sino supuestamente, habían pertenecido a un bando que no era, en este caso, el ganador. Y adelante, que nos jugamos el tiempo, Carlito. No, tranquilo, al final estamos, creo que estamos hablando de algo que es cierto, o sea, lo que hay que intentar es despertar mentes, ¿no? Es decir, Miguel Hernández, por ejemplo, que siempre se posicionó al lado de la República Española, escribió artículos en publicaciones como El Ataque o La Voz del Combatiente, y participó en el Congreso de Escritores Antifascistas, que se celebró en el 37 en Valencia, y acabó entrando a la cárcel como preso político, y condenado, y con un juicio sumarísimo que aún a día de hoy no se ha anulado. O sea, lo represaliaron por rojo, comunista y republicano. O sea, al final, él, como todo el mundo sabe, pues murió en la cárcel a los 31 años por un encharcamiento de los pulmones, al final una neumonía, me parece. Bueno, pues ahí queda con nuestro como cerebro. Vamos a escuchar Guerras, Tristes Guerras, también escrito por el poeta Miguel Hernández. Dime. A esto que estamos hablando de la República, recordar que el martes día 13 se presenta en sociedad, digamos, el Ateneo Republicano de Rivas de Madrid. Cuéntanos un poco, ya que viene a colación todo esto. No, pues eso, que se presenta, que lamentablemente no puede ser en un acto como si hubiese querido, sino que es un acto restringido en la Casa de las Asociaciones y con un riguroso aforo, y que se deja para más adelante, a ver si van mejorando, para hacer un verdadero acto acorde con la importancia de lo que estábamos hablando ahora, de lo que era la República y que de lo que es el republicanismo. Republicanismo es una forma política, con unos principios políticos, y no quiere decir que es garantía de que una república vaya a ser de izquierdas o de derechas. O sea, no, bueno, hay que ir a Alemania, por ejemplo. Alemania no veo yo que sea muy de izquierdas y muy comunistas. Ni en Francia. Y eso no. Hoy he traído algo de franceses, luego lo hablamos. Vamos, Guerras, Tristes Guerras. Bam bam, mon sasplash, j'ai sûrement lit à bouffer sa norme en buffant en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre douleurs. Pues nada, ¿qué te parece? La libertad, legalité y fraternité. Estamos hablando del idioma de nuestros vecinos. Estamos hablando de los franceses. Y bajo las... dime, perdona. Y de las francesas. Y de las francesas, en general, ¿verdad? Un lenguaje plural, un lenguaje no sexista. Plastic Vetrin, qu'a plein pour moi. Que me mate quien sepa francés, porque, vamos, seguro que lo he hecho fatal. Pero bueno, traía una canción de francesa, y una canción fue un éxito de este señor, porque creo que nos toca hablar de franceses en España, y no precisamente estamos hablando de Napoleón y sus secuaces. Pues nada, creo que te habrá venido a la memoria lo que está pasando estos días en Madrid con el turismo. Sí, sí, claro. Está, bueno, sí, todo lo que se quiera poner, todo lo que se quiera decir, como decíamos antes, se puede tergiversar, se puede no tergiversar, pero sí está claro que los mensajes que se están dando desde el Estado nivel de gobernante a la Comunidad de Madrid, pues es uno, y lo que se está transmitiendo a través de los medios de comunicación, pues son unas imágenes determinadas. Madrid se ha convertido en un caso peculiar en Europa, al ser de los pocos territorios que no ha tomado medidas severas contra los gases de ocio. Para los franceses, o para los medios franceses, lo señalan como un oasis. Muchos turistas franceses, cansados de las restricciones permanentes de su país, han encontrado en Madrid un lugar donde pasar unos días de ocio. Hay que recordar a la audiencia que desde noviembre es imposible cenar en un restaurante en Francia o acudir a un museo. La hostelería, el ocio y la cultura, incluso hasta los gimnasios, están cerrados y sin signos de reapertura por el momento. Vale, el toque de queda en Francia creo que es a las 6 de la tarde. En España lo tenemos a las 11, ¿no? Sí. ¿Hasta el próximo 15 de mayo? No sé, sí. Sí, bueno, en Madrid no se sabe, porque parece ser que esta señora dice que ya ahora lo va a alargar. El caso sigue en contra de lo que haga la mayoría. En Francia el toque de queda es a las 6, como hemos dicho, y los bares y restaurantes pues están cerrados, mientras que en Madrid pues podéis estar en cualquier establecimiento hasta las 11 de la noche. La situación ha aportado beneficios al sector hotelero y vacacional, pero al mismo tiempo pues se ha empezado a crear, pues lo típico, un cierto malestar en los vecinos madrileños, porque las fiestas de los gabachitos empiezan a ser, pues tras el toque de queda, un peligro para la salud. Dice que es el Magaluf, ¿no? El Magaluf, sí, yo creo que todo el mundo hemos visto imágenes en los que, bueno, pues se ve a chavales bastante jóvenes franceses, pues bebiendo, reunidos en un montón de ellos, sin mascarilla, gritando, y luego el problema... ¿Y con la policía municipal recriminándoles? Pues hombre, no lo recrimina igual que recriminan las concentraciones de izquierda. Yo los veo ahí que están un poco con las manos, bueno, creo que deben de tener algún tipo de protocolo de actuación. Si es francés, no le digan nada. Si habla español, pues ya le vas dando un poquito de estopa que le hace falta. Porque, bueno, pues hay que recordar que nuevamente el alcalde dice, o el gobierno, tanto la comunidad como la alcaldía, dicen que pues que no se caiga en la madrileñofobia, le llaman. Lo cual, bueno, pues yo creo que es difícil, ¿no? Teniendo en cuenta que Madrid es la única comunidad autónoma que se salta las normas estatales en una especie, pues no sé, de insumisión sanitaria contra el gobierno central. ¿Recuerdas sí. aquellos tiempos, Luis, qué tiempos en los que los turistas iban a Madrid a visitar museos? Para decirte que si se ha incrementado mucho la visita a los museos, como dicen, y a todos los culturales, cuando lo que hemos visto es lo que hay. Y eso me lleva siempre a deprimirme un poco cuando, si Madrid lo que necesita es tener los restaurantes y los bares abiertos para generar riqueza, mal vamos. Sí, es un poco lo de siempre, ¿no? Somos el país de servicios, el país de... Yo creo que hay que hacer una diferenciación. La primera diferenciación es la de las ayudas, ¿no? Que hay mucha gente que cree que el gobierno, la comunidad, está dando ayudas a los hosteleros de Madrid. No es cierto, no hay ayudas. Lo que sí hay es permisividad para poder abrir hasta las 11. Es decir, ahí te la juegas. Estamos en una pandemia, señores. Una cosa es que a mí te pueden hacer una ayuda económica porque tienes el restaurante o el bar cerrado, que no te lo están dando, y otra cosa es que te permitan abrir. Hay que recordar... Ayudas que no han permitido dar por la convocatoria adelantada de elecciones. Exactamente, es que se han paralizado. Que estaban ahí. Para ayudas directas, ¿eh? Sí, sí, directas. En enero y febrero han llegado a la capital un total de 60.131 franceses. 59.197 con vuelo de regreso. Hay algunos que han decidido que vienen y no saben cuándo se van. Los billetes, entre 50 y 100 euros. Y en algunos casos existen ofertas que, pues, vuelo y alojamiento para estar aquí en Madrid por 150 euros. Desde Francia, en plena pandemia. En una aplicación de Big Data, el pasado sábado 6 de marzo, a partir de los teléfonos móviles de los turistas, pues, esta app registraba un total de 2.560 visitantes franceses en la capital. La cifra máxima registrada hasta el momento desde que estamos en pandemia. Los datos muestran con mucho que Francia, pues, es el primer país de origen de los visitantes que recibimos. También vienen italianos y también vienen alemanes y portugueses, más o menos pues cercanos a nuestro país, a divertirse, pues este libertinaje, ¿no? Que se ha convertido Madrid y bueno, pues es un poco lastimero, ¿no? Que de alguna manera tú no puedas, viviendo y siendo ciudadano español, cambiarte de comunidad, que tiene su lógica, lo entiendo, y por otro lado, pues que se permita la entrada de turistas, pues llamarlo de algún modo, turistas de, porque las imágenes que están viendo no son turistas como reconoce o como quiere hacernos reconocer el Ayuntamiento de Madrid, que son, bueno, pues chavales o gente que viene a ver espectáculos. No sé, me gustaría saber cuántas obras de teatro se hacen en francés, o la otra cara de la moneda, cuántos franceses saben español para venir a ver nuestros teatros, ¿no? No, no, está claro. Y esas colas en los museos, vamos. La verdad que sí, es complicado. Pero bueno, pues nada, aquí en Bypass dejamos, pues eso, dos franceses que nos vienen a invadir de otro modo. Y bueno, esperemos que esto vaya cambiando. Vámonos un poquito con la voz en off y vamos a hacer una pequeña reflexión. Las mujeres españolas tienen que trabajar más para ganar lo mismo que los hombres. Ellas ganan 0,86 euros por cada un euro que perciben ellos, es decir, que de media, anualmente las mujeres tendrían que trabajar 52 días más que los hombres. Las mujeres trabajan mayoritariamente en sectores y puestos peor retribuidos, trabajo del hogar, restauración u hostelería, entre otros. En España, un 69% de los puestos directivos y de gerencia están ocupados por hombres y a su vez, dos tercios de las personas que ocupan puestos de menor rango son mujeres. No obstante, el 46% de la población ocupada son mujeres. Del total de mujeres empleadas, una de cada dos tiene un contrato temporal o trabaja a tiempo parcial. ¿Cuánto tiempo más creéis que tendremos que seguir para conseguir la igualdad? Nada, Luis, aquí lo tenemos, el detector de gilipolleces, no podía faltar, ya te he dicho que... Estar a la distancia no nos permite coordinar, y por eso sí. Mi metedura pata de que había sustituido. No, es una sección más. Es una sección más que, bueno, pues intentamos traer, sí que es verdad, dejarlo un poco en el cajón, porque pensamos que durante la pandemia íbamos a ser mejores personas y que, bueno, pues no íbamos a ser tan gilipollas, pero veo que la cosa no mejora. No mejora, Luis, pasan los meses, llevamos ya más de un año largo pandemia y seguimos con gilipolleces. Vamos con una de ellas. Vamos a... Queridos caballeros y damas legionarios, querida familia legionaria, de la que yo me siento también una parte muy importante. No puedo dejar pasar un día como este, que va a ser el día de vuestro centenario, para felicitaros de todo corazón, para agradeceros el trabajo que hacéis por España, pensando en todos los ciudadanos españoles, para hacer un país cada día más fuerte, un país cada día mejor. Sois valientes, generosos, leales. Sois un orgullo para toda España. Representáis 100 años de historia, pero representáis el mejor presente. Allí donde estáis. Bueno, pues ahí tienes a la ministra, Margarita Robles, hablando de la Legión, que cumple 100 años. Entonces, bueno, pues en el centenario de la Legión Española no se les ha ocurrido mejor idea para celebrarlo, que había muchas maneras de celebrarlo, que esta. Vamos a escuchar. Con motivo del centenario, la Fundación Tercio de Extranjeros tuvo la genial idea de fusionar el cancionero legionario con el arte flamenco. Colaboración con la Subdirección General de Publicaciones del Ministerio de Defensa, ha editado una obra única en su género. Maestro Alfredo Arrebola, Premio Nacional de Flamenco y Flamencología 1974, ha dirigido la grabación del disco, que reúne a un importante elenco de artistas, cantaores, guitarristas y palmeros. Para dar vida a una muy extravagante adaptación de las canciones legionarias a los distintos palos del flamenco. Pues nada, ahí estamos escuchando la iniciativa que ha tenido para conmemorar estos 100 años. ¿Qué te parece la iniciativa, Luis? Pues una estupidez. ¿Qué quieres que te diga? Una estupidez. Y además me viene a pie de hace también poco una colaboración que hicimos con dentro de Marzo Mujer, y estuvimos grabando un programa con mujeres árabes. Y entonces yo tenía que buscar música sin copyright para poner, y yo decía, joder, es que no quiero meter la pata, porque es como cuando vas por ahí y te dicen, mira, hay españoles, venga, ponemos música española y tal, y te ponen el flamenco y dices, pero ¿qué me cuenta? ¿Qué me cuenta? Que eso será, pues, música fundamental para todo el que le gusta el flamenco, por supuesto, pero es una música de una región determinada, ¿no? Y luego en otras regiones, porque enseguida te dicen, hombre, y la rumba catalana, digo, ya, pues está hecha por gente que emigró desde Andalucía a Cataluña. Exactamente. Pues sí, una esperadera gilipollez que viene al pelo dentro de la sección. Y más, me viene que una ministra haga toda esa serie, porque se puede ser mucho más light y se puede ser, pues, correcta, porque es una ministra de defensa y todo esto. Me viene al pelo también con el discurso del señor alcalde, Pedro del Cura, en la pasada ceremonia de colocar. Por eso te decía. Me vas a pisar la próxima. Me la vas a pisar. Bueno, claro, seguimos con el espacio del detector de gilipolleces y luego nos vamos a hablar de H&M, que también se viene a colación y lo hemos traído al programa. Vamos a ver. Es verdad, pero yo todavía, con lo que te voy a contar, creo que te vas a poner todavía peor. Más contento. El Ministerio de Defensa, han editado 8.000 CDs para este elenco que van a hacer, ¿no? Es el 8.000 CDs con canciones, como explicaban en el audio, con versiones flamencas por parte de la Legión, dentro de las actividades que el Ejército de Tierra propuso para conmemorar el centenario de esta unidad. Este año se conoce que no han podido salir de procesión, pues bueno, pues graban un CD. Además de estos discos editados, ¿no? También se ha publicado un catálogo de exposición de 100 años de la Legión, con 1.000 ejemplares, y bueno, un libro también de la Legión, 100 años y 100 imágenes, y creo que también 1.794 ejemplares de la revista La Legión. Pero aquí es donde viene el quid de la cuestión. ¿Quién ha pagado todo esto? Pero a pagar el Ministerio, me imagino. Exactamente. Para el CD, 12.087 euros se han gastado en editar 8.000 CDs. Volvemos a lo mismo. Son 12.000 euros, pero es de dinero público. ¿Por qué el dinero público tiene que estar invertido en editar discos de señores o señoras que se dedican a hacer versiones que... Yo, a ver, no soy un experto de los palos del flamenco, pero yo he escuchado las versiones, alguna de ellas, mientras preparaba el programa, Luis, y ojo. Ojo. Aun sin ser experto, te rechinaba, ¿no? Entonces, bueno, no sé, esto es como gastarnos dinero público en la obra de teatro de, pues, la hija del ministro, por decir algo, del que sea, ¿no? En Navidad, pues lo mismo, no sé. Quien quiera grabarse discos por parte de la Legión, pues que se los pague con su dinero, o sea, propio, no tenga que ser dinero público invertido en este tipo de acciones, ¿no? Para celebrar 100 años. Creo que se pueden celebrar de muchas otras formas. Pero bueno, hasta aquí nuestro detector de gilipolleces. ¿Ves cómo sabía que te iba a poner mucho más contento? Vámonos con H&M antes de que me lo pises. ¿Quieres formar parte de la empresa pionera en España en realizar medicina de una manera distinta? En H&M Hospitales trabajamos aportando calidad a la relación con el paciente. Además, no solo nos centramos en la parte asistencial, sino que contribuimos a la docencia e investigación. ¿Tienes perfil asistencial? Pues dentro de nuestros centros podrás desarrollar todo tu potencial. Pues nada, aquí tenemos una cuña de H&M para todo aquel que no lo sepa, pues son los hospitales H&M. Y aquí es donde vamos a hablar un poquito de ellos, que lo he traído a colación. Lo he traído porque de alguna manera quiero... Bueno, pues desgranar, me he basado en una editorial del programa El Pregonero. ¿Qué te parece? No sé, me suena. ¿Te suena? Vale. Lo he traído porque, bueno, pues la noticia me ha chocado bastante, ¿no? Que venía una foto, es la colocación, como todo el mundo, como Luis decía, de la primera piedra del complejo hospitalario y sociosanitario H&M Hospitales, compuesto por el Hospital H&M de Rivas y por la Residencia Valdeluz, que Rivas va hacia Madrid. Una residencia de ancianos. Privada. Privada. Hasta ahí todo correcto. Entonces, la gente que nos escucha dirán, pero ya están estos hablando de, ¿les parece mal que se haga un hospital en Rivas y una residencia de ancianos cuando se necesita? H&M Hospitales es un grupo hospitalario privado que opera en la Comunidad de Madrid, en Galicia y en León. Fue puesta en marcha en 1990 de la mano de los doctores Juan Albarca Campal y Carmen Cidón Tamargo. El grupo de H&M, supongo que ahora ya tendrá 18, con 17 hospitales y 21 policlínicos en España, está presionando, o presionó en su momento, al personal para que abandone sus puestos y reduzca las facturas de nóminas con vacaciones, excedencias y jornadas reducidas cuando existió el principio de la pandemia del coronavirus. Esto es simplemente un detalle, ¿vale? No vamos a entrar a hablar de lo que hizo H&M porque, bueno, pues no sé, lógicamente sus razones tendría, no sé si muy acertadas o no, pero que sepamos de quién estamos hablando. Estamos hablando de sanidad privada. La colocación de la primera piedra en un complejo sociosanitario. ¿Has visto la foto, Luis? Sí, a partir de ahora, mientras sigamos aquí cada uno en su casa haciendo el programa, voy a poner las fotos en WhatsApp para que las podamos ver y comentar. No, hoy no la he traído para que podamos hacer, pero bueno, creo que a todos que hayan visto las noticias. ¿A qué foto te refieres? ¿Una composición que hay? Es que conozco el origen, si te refieres a esto, a la de la colocación de la piedra o la que está compuesta por varios... Sí, yo creo que me elige la que quieras, porque las dos son... No sé. A ver, la que está con la composición, pues traté de hacerla para generar la contradicción propia del alcalde. Cuando en una tiene a los vecinos y a las vecinas que están solicitando una residencia de ancianos pública, en otra tienes a la gente que reivindica frente a un centro de salud sanidad pública y de calidad, una cuarta imagen dentro de esa foto en la que se ve al señor alcalde Pedro del Cura con un megáfono y tal frente al centro de salud primero de mayo. Aquella fotografía la tomé yo, con lo cual puedo, y el audio por ahí debe de andar, en la cual él decía que iba a encabezar todas las reivindicaciones que por la sanidad pública hicieran los vecinos y vecinas de Rivas hacia Madrid. Y en la otra imagen que se ve es junto con el consejero de sanidad, aquí medio aplaudiendo. Sí, encorbatado y con chaqueta. Sí. Que puede ir como quiera, ¿eh? Hay gente que le critican porque lleva una sudadera de Fariña a Vallecas y otros porque pues, se ponen corbata. No pasa nada. No, pero que no, normalmente no suele llevarla nunca. No. Ni en muchos actos, ¿eh? Ni actos oficiales, ¿eh? Y de hecho, por supuesto, una manifestación de perroflautas como en la que estaba cuando está con el megáfono, pues no, con chupa de cuero y gafas. Pero, Carlos, yo no sé si lo tienes o lo tienes dentro de esta noticia. Lo que más me indignó de todo fue su alocución en ese acto. Ese acto con 5 minutos. No la tengo. Pero bueno, puedes avanzar. De Radio Cigüeña, y es una apología de ese evento y de ese centro sociosanitario privado. Pero vamos a ver, que lo cortero quita lo valiente, que tú quieres estar, como decíamos, en ese acto, pero puedes poner a alguien de menos rango, porque no ha venido la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha venido el consejero. Consejero, sí. Pues manda a la concejala o al concejal del área, si quieres. ¿Eh? Claro. Si quieres, y que sea como una respuesta, que tenga alguna compensación de lo que están reivindicando todos tus vecinos y de lo que tú se te llena la boca mil veces de reivindicar como alcalde de Rivas sobre la sanidad pública, la educación pública y tal. Entonces, como que no, o sea, no. Sí, porque como se decía en el artículo, no es lo que necesita Rivas, ¿no? Y menos acompañando, lo dices tú, a Gerifantes de la Comunidad de Madrid en la labor de privatizar algo que es muy necesario y que tiene que ser, luego hablaremos por qué sanidad pública sí y sanidad privada menos, no digo no, pero menos. Esto es parte de la filosofía del PP, como siempre, ¿no? Acabar con los servicios públicos. Nos entiende que, bueno, pues como dices tú, te nutrido séquito municipal con el alcalde predispuesto a la cabeza. Perdona, Carlos. No, con el alcalde y dentro de su séquito, que ha sido pues recriminado con la portavoz del grupo de Podemos en el gobierno municipal. Sí. La gente le ha pedido explicaciones de por qué tenía que ir a ese acto. Exactamente. Es poco creíble, como dices, que el gobierno municipal, que se dice de izquierdas y cuyos miembros se manifiestan habitualmente con la marea blanca en Madrid o ante las puertas de los centros de salud de Rivas o hacia Madrid gritando el nada, nada, nada para la privada. Y luego, claro, pues ves fotos de este tipo y pues te echas un poco las manos a la cabeza. Nada justifica la presencia en este acto de la colocación de esta primera piedra de los edificios de propiedad del Emporio H&M, que es un emporio y que son hospitales privados. Privados los cuales no van a poder todo el mundo que necesite ir a ellos económicamente a asistir. Por lo tanto, ya estamos discriminando. No, no, eso es. La residencia, por ejemplo, ¿quién va a poder ir? Pues eso. Tus vecinos más... ¿Qué más lo necesitan? Exactamente. Obviamente no, pero como te vuelvo a repetir y lo repetiré mil veces, es la apología que hace de ese tipo de sanidad en su discurso. Son 5 minutos, el primer minuto es un poco... el audio no está muy bien, luego ya se oye perfectamente y es una alabanza y una loa, y que espera colaborar y no sé qué y tal. A ver, pues te decía como la Margarita, como Margarita Robles, que era lo que iba cuando lo de la Legión. Puede ser correcto, lo cortero quita lo valiente y tal, pero... Ya que ha sido, que consideramos como vecinos que no deberías de haber asistido, no debería de haber asistido, pues tienes unas palabras simplemente correctas. Ya está. Pero no, de verdad, invito a que se escuche. Yo creo que están en la noticia, dentro de la página, en la noticia donde esté. Pues ahí están los audios, los 3 audios de la gente que intervino. Y este, pues ha pasado un poco desapercibido, que no debería. La verdad que hay que recordar que se ha reducido gradualmente la inversión en sanidad pública, llegando incluso a previo al año de la pandemia con un porcentaje del PIB del 5,6%. El gasto sanitario privado se ha ido incrementando año a año, transfiriendo los costes de la sanidad hacia las familias. Y todo indica que esto tendrá una alza mucho mayor. Yo muchas veces, Luis, me pregunto por la calle, cuando escucho comentarios... y creo que lo comentamos en el programa pasado, ¿no? Si la sanidad pública funciona tan mal, pues vamos a hacernos un seguro privado. Que por 35, 40, 50 euros al mes, pues tenemos asistencia privada. ¿De verdad alguien se cree que por 40 euros al mes vas a tener una asistencia privada de calidad? Yo ahí lo dejo. Creo que la gente lo reflexione, lo piense. Y que es verdad que la sanidad pública no está en su mejor momento. Hay que rascar un poquito debajo y darse cuenta que cuando tú la descapitalizas de algún modo, la dejas de apoyar, la dejas de invertir dinero, pues lógicamente el servicio lamentablemente empieza a empeorar, si ya de por sí estaba mal antes de la pandemia. Los países que disfrutan de una sanidad pública potente tienen cobertura universal, mucho más amplia que aquellos países donde predomina la sanidad privada, donde existen sectores de la población sin acceso a atención sanitaria o con acceso restringido. Creo que es un modelo, y es básico, y viene a la memoria de todos. Estados Unidos, también como mantra, siempre es utilizado, pero es el ejemplo más llamativo, ¿no? Digamos que Estados Unidos contaba en 2016 con 27,6 millones de personas no aseguradas, Luis. Uh-huh. Sí, está claro. Y la gente no tiene, que se ve en algunas de las películas, no tiene conciencia de que cuando vienen enfermedades graves, en otros países, en esos países que no tienen una sanidad pública de calidad, una sanidad universal, tienen que hipotecar su casa, sus bienes y todo para poder afrontar esa enfermedad de un familiar que da todo lo que sea. Es verdaderamente lamentable. Y todo ello para que vaya en manos de estos grandes emporios, que si es que es muy fácil, cuando tú dejas la sanidad, la educación como negocio, pues es que prima sobre todo, absolutamente sobre todo, su cuenta de resultados. Y cuanto más beneficio pueda ofertar a sus inversores. Como vienen ahora muchas frases en empresas, es que esto no es una ONG. ¿Y qué me queréis contar con eso? La gente no se queda cuenta que cuando va siendo mayor, las coberturas son menores y las primas son mayores. Exactamente. Y cuando tú vas a necesitar esa sanidad, cuando eres mayor, cuando necesitas, cuando eres un crónico, desde luego no te la van a dar. Tenemos el tema de las medicinas. ¿Qué ocurre? Sanidad privada, que recetan para que luego tu médico de atención primaria te recete esas, para que te lo cubra la sanidad pública. Hombre, es como lo del famoso cheque ese para los colegios. Vamos a ver, que eso es el, es el anzuelo que de la gente que está pescando. En el momento que el cheque no te dé, o en el momento en el que llegará que diga no hay cheque, y cuando diga no hay cheque, ¿tú qué tendrás que hacer? ¿Qué tendrás que hacer? Como está pasando con la ley Bolonia, que la gente ya se tiene, para poder estudiar, se tiene que endeudar, como se habla, los préstamos estudiantiles en Estados Unidos. Que camino a Estados Unidos, es lo que te iba a decir. Tanta película que ve la gente, pues que se fije en todo esto, ¿no? Estados Unidos, tanto la sanidad como la educación, tienes que, si no tienes pasta, tienes que pedir pasta a los bancos. Si te la dan. Sí, sí, claro, y que te endeudas, incluso hay mil fórmulas, es decir, que tus primeros salarios ya van hipotecados. Sí, así es. Es decir, pero la gente es muy tonta, es que yo lo entiendo, es que... Estamos aquí en el programa para hacer una reflexión, Luis, de por qué la privada menos que la pública. Hemos hablado de precisamente de bueno, pues los países que no disfrutan de la sanidad pública como están, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. La transmisión de enfermedades infecciosas o virus, como en el caso del COVID. Cuando no existe una cobertura sanitaria universal, cuando no es pública, el sector de la población que no tiene acceso a esta puede terminar enfermando también a la población que sí tiene cobertura, por verlo de algún modo, ¿no? Por ejemplo, en Grecia, no poniendo el ejemplo del COVID, que está muy de moda ahora, sino el VIH, digamos que fue importante cuando se desmanteló la sanidad pública, los casos de VIH y tuberculosis se habían multiplicado considerablemente en los últimos años, porque, de alguna manera, la gente que no tenía cobertura sanitaria infectaba a los que sí la tenían. Si tú al final, por azar, por mala suerte, naces con una enfermedad hereditaria o posees antecedentes familiares de enfermedades importantes, pues puedes verte en la situación de que una aseguradora privada pues se niega a cubrirte el tratamiento, ¿no?, de estas enfermedades, y o que tengas que pagar una fortuna para ello. Eso, de verdad, había que ponerse a reflexionar y transmitirlo, y que la gente se diera cuenta que bueno, que la sanidad pública no es solamente que tengas que hacer cola o que tengas que esperar a que te atiendan, es que está todo esto detrás, que no se focaliza, que no se ve, porque no se quiere focalizar, lógicamente. ¿Por qué esperamos y por qué se tarda más y por qué hay peor? Pues está muy claro, antes lo decías tú, no se está invirtiendo en ello. Se está invirtiendo en dar, pues eso, cobertura, como hace nuestro alcalde Pedro del Cura, a un emporio privado, más que estar dando la coña y presentarse en la Consejería de Sanidad todos los días a decir, oiga, ¿qué pasa con nuestro centro de especialidades? Oiga, ¿qué pasa con nuestro centro de especialidades? Oiga, ¿qué pasa con nuestro centro de especialidades? Y que vaya con traje y corbata si hace falta, o sea, ¿qué quieres que te diga? Pero que la gente se tiene que dar cuenta de que esa sanidad pública es el bien para nosotros, para nuestros hijos e hijas, que es así, como decías tú, y para todo alrededor, ¿eh? Así es. Y que llega el momento que con todo esto que estamos teniendo, porque lo quieres cada vez más cerca, la gente que se hace o que vincula, estilo Estados Unidos, el trabajo con que te van a dar de alta en, es que no quiero hacer publicidad, en esta compañía o en esta otra, ya como parte del sueldo, ¿eh? Aquí está llegando también, aquí está llegando ya. Claro, claro, como ocurrió, por ejemplo, con todos los funcionarios de... Te veo las municipales, pero bueno, yo creo que todo el mundo... No, es que es una reivindicación que a cambio... como una reivindicación de salarial de un convenio, a cambio de eso se le daba cobertura a una... Oiga, es que usted no lo tenía que haber consentido. Usted le da el dinero y que haga con su dinero lo que le dé la gana. Pero no per se que ser funcionario tiene ya la cobertura de una sanidad privada. No, señor. Exactamente. El funcionario tiene que ser el ejemplo primario de que tiene que tener la sanidad pública. Después con su dinero que haga lo que quiera, como si se quiera hacer de 17... pero la gente no lo entiende, ¿eh? Pues no, no lo entiende. Gente, somos egoístas individualistas. Y si yo puedo, a los demás que le den. Y el día que no pueda, reivindicaré el otro, pero ya no podrá ser. Ese es el problema, que ya no podrá ser. A ver, yo creo que los dos últimos bastiones de digamos, un negocio fluctuante e interesante son la educación y la sanidad, que es lo que nos queda. Claro, aquí es donde están todas las manos privadas, ¿no? Antes estaban pues en la construcción, en otros tipos de sectores donde industriales, donde conseguían mucho dinero, pero está focalizado en la educación y en la sanidad. La sanidad privada, el beneficio económico es su objetivo primordial, lo cual entra irremediablemente en conflicto con los principios éticos y los objetivos de la medicina, ¿no? Es que es otra contradicción. La sanidad privada no se basa en los principios de solidaridad, de altruismo, sino de la rentabilidad, y se aplican incentivos perversos para refrontar las ganancias que tengan. A ver, en España existen multitud de tratamientos médicos que no están disponibles en la sanidad privada, por ejemplo, ¿no? Cuando le decías a alguien, vamos a ver, trasplantes. Sí, sí. Tú necesitas un trasplante. ¿Qué pasa? ¿Puedes permitir un trasplante en la privada? Claro. Hoy en día no existe la posibilidad. Los costes de la atención sanitaria aumentan con la sanidad privada en comparación con la pública. Esto se debe a varios factores. Por un lado, las aseguradoras quieren mantener o incrementar siempre sus márgenes y sus beneficios. Por eso son privados. Esa es una cara de la moneda. Y por otro, no hay realmente un mercado libre y una competencia real de precios. Claro que los usuarios pues son de alguna manera cautivos con todo esto. No sé, además hay que tener en cuenta que la salud pública pues tiene un poder grande de negociación pues con empresas farmacéuticas y dispositivos médicos pues para abaratar costes, cosas que la privada pues no lo tiene, ¿no? Un ejemplo, en Estados Unidos cuesta 12 veces más que la sanidad pública en España el estar hospitalizado en un día. Ya que miramos tanto a los Estados Unidos cuando la economía, porque claro, porque hay un paro, tal, bueno, pues no os cuenta, ¿no? Un día hospitalizado te cuesta 12 veces más, repito. Es una barbaridad. Pero que también es mentira y que es perverso eso de aquí. No hay paro, o sea, que es perverso. Sí, bueno, ese perverso de paro hay, lógicamente, pero bueno, es igual, es el recurso, ¿no? Utilizado para, bueno, es que allí, claro, si te despiden, igual que te pueden contratar en 4 días, pues te despiden en 2, ¿no? No sé, yo creo que lo hemos tratado también en el programa muchas veces. Es lamentable que parte de tu sueldo vaya en base a la propina que te tenga que dar un porcentaje quien vaya a cenar, por ejemplo. Lo hemos tenido ahora con la pandemia, en todo esto tan reivindicado de la hostelería. Un gremio totalmente plagado de economía sumergida y de dinero negro. Exactamente. Bueno, aquí se cabre, pues que se cabre, pero que es la realidad. Se maneja mucho dinero así y tanto en los contratos laborales, en muchos de los casos, en los que se te hacía currar por jornada completa, incluso a lo mejor, en el mejor de los casos se te pagaba, pero tu contrato era de 4 horas y cuando ha venido la pandemia y los ERTE, pues has cobrado por eso. Te has cobrado por los dineros, por lo que estabas asegurado, no hay más. Pues por lo mismo. Seguimos con la sanidad, Luis. Las investigaciones de tratamientos médicos en sus etapas más tempranas. Digamos, aquí son interesantes, no son interesantes para nadie, lógicamente, pero la sanidad pública sí, de alguna manera las cubre, la privada no, porque en el inicio de la investigación, pues no le es rentable. Volvemos a la rentabilidad de las cosas. Ejemplo, el primer tratamiento probado en España de células madre para la enfermedad de Crohn se desarrolló gracias a la labor inicial conjunta de profesionales de la sanidad pública y casi toda la financiación fue por fondos públicos, hasta que una empresa pues ya se interesó, lógicamente, para comercializarlo. Quiero atraer a la audiencia lo que está ocurriendo con las vacunas del COVID. Irén de lo mismo. Las vacunas del COVID no son... A ver... Son empresas privadas las que las están comercializando, pero las ayudas económicas bestiales recibidas por la UE en este caso. No, el inicio de todas las claro. Vacunas, bueno, con dinero público. Gobierno. Exactamente. Otro dato por qué sanidad pública sí y sanidad privada menos. Pues porque es más seguro para los pacientes recibir tratamiento en la sanidad pública que en la privada. Estudios comparativos entre pública y privada de diferentes países han demostrado y documentado menor riesgo de efectos adversos y mortalidad cuando los pacientes son atendidos en la sanidad pública en comparación con la privada. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Esto es un estudio. Volvemos a lo mismo. Es mucho más seguro que salgas por tu pie de una pública que no de una privada. Este es un ejemplo en el que yo a los oyentes sí puedo hablar en primera persona. Yo lamentablemente estuve hospitalizado por la pandemia que nos afecta. Y en el hospital H&M, pues les he traído aquí a darle un poquito de cera, pues simplemente llevaba con un COVID ya galopante y con un principio de neumonía bilateral y bueno, pues simplemente me dijeron que me fuera a mi casa. Me hicieron una radiografía, eso sí, y poco más. Y con las mismas, si no me atienden en el hospital de Arganda, pues seguramente que estaría en este último supuesto. Vamos a dejarlo para reflexionar, para que la gente le dé un poquito vueltas a todos los datos que hemos dado de por qué sanidad pública sí y sanidad privada mucho menos. Y bueno, la verdad es que me ha gustado mucho el artículo. Estuve leyendo y lo he traído a colación porque me parecía interesante cómo un gobierno, de verdad, que dice ser de izquierdas, que lo que hemos dicho, ¿no? Apoyando a mareas blancas, que son medios alternativos a los sindicatos para defender sus derechos, sobre todo los derechos de la sanidad pública. Pues, no sé, se haga la foto del, como denominas, ¿no? El trío de las Azores, haciéndose una foto de este tipo. En fin, que no, pero vamos, es una labor ardua, si se quiere, de proselitismo muy difícil, hay que hacerla y que no callarse con todos los amigos, conocidos, amigas, conocidas, cuando salga esta situación y ponerlo ponerlo en valor, ¿no? Yo, pues cuando critica estas cosas, mira, tengo un amigo al que hubo que trasplantarle los dos pulmones. Esto tú no lo podías haber hecho en la privada, ¿eh? No, no, imposible. A día de hoy, imposible. Si no hubiera privada, pública, morirías. Digo, cuando salen las situaciones y cuando me hablan de las colas y de todo esto, digo, pero bueno, toda la gente que se queja, ¿cuántas veces ha ido a algún acto para apoyar la sanidad pública? ¿Cuántas veces ha ido a reivindicar esa sanidad pública? Pues muy pocas veces. Muy pocas veces. Los políticos hoy en día, ¿verdad que estamos en una fase de pandemia? No les asusta que vayan 100 personas. Sí les asusta que vayan 10.000 personas. Sí les asusta. Pero así, va. Y bueno, tenemos los ejemplos de ahora con esta señora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, todo lo que va diciendo, que son mentiras, pero estamos en la superficialidad de la noticia y de la información, ¿no? En la que nos queda el titular. Y aunque sea mentira, ya mañana se ha olvidado y no pensamos que lo que se ha dicho es una mentira y que se ha descartado y se ha rebatido con datos. Pues lo tenemos, es el ejemplo, pero creo que no debemos de fallecer quien esté convencido, que creo que deberíamos de ser todos, del sentido de convencer a los demás, porque tampoco son argumentos muy muy enrevesados, filosóficamente enrevesados. No, a ver, que esto es así. Si a ti te ocurre algo, ¿tú en la privada te atenderían? Pues no. Depende de tu cartera y bueno, depende. ¿Y tú, cuando te has leído realmente toda la cobertura de tu póliza? ¿Qué es lo que te ocurre? La gente no se lee en la hipoteca, le vale la cobertura médica. Que... Ya, fíjate que ahora, cuando dicen, no, pero es que ahora la privada también lo que te hace son, bueno, a lo mejor no son llamadas telefónicas, sino que incluso, a lo mejor son videollamadas, ¿sabes? Pero las consultas las están haciendo así. Sí, de hecho, es muy curioso porque el que os habla tiene una, bueno, o sea, hay cosas que hay que reconocer. Tengo televisión de pago, no quiero ver anuncios, pues bueno, pago por no ver anuncios, mira qué curiosidad. El otro día pongo la televisión y bueno, me voy a decir la marca, total, ya la conoce todo el mundo, Movistar. Tiene un servicio ya, además hay oferta, 3 meses por 2, para que te hagan una videoconferencia. Vamos a ver, ¿qué alcance de previsión puede tener ese tipo de asesoramiento médico? Primero. 2. ¿Qué tipo de médico hay al otro lado del cable? Que sí. Normalmente, pues, bueno, no creo que sean los mejores médicos con la mejor experiencia que te estén atendiendo en ese momento. Pero bueno, la comodidad normalmente es lo que vuelve a premiar. Pues nada, señores, lo dijimos la semana pasada, lo decimos esta. El 4 de mayo vas a ejercer el único derecho que te queda de representación política en tu país. Así que venga, cuando vayas a cagar el voto, por favor, piénsatelo. Y piensa en todo esto. Nada, Luis, con esto dejamos la turra, que si no, vamos a quedar con menos oyentes de los que tenemos. ¿Te parece? Me parece. Vamos a dejar con esto la entrevista de Fran Yáñez. Yo os animo a escucharla hasta el final. Es una, como hemos dicho al principio del programa, es una entrevista muy interesante en la cual habla de jóvenes que no se dedican, pues como todos tenemos el mantra. Jóvenes que se dedican a hacer botellón, hasta en los parques, pues no, esta gente, estos chavales, se dedican a hacer cosas para mejorar el futuro del resto. Muy interesante, quedaros hasta el final del programa y tenemos a Fran Yáñez Brea, autor del libro Héroes Tecnológicos que van a cambiar el mundo. Un libro que reúne a 30 jóvenes de todo el planeta y que están empleando la tecnología para acabar con el hambre, la pobreza o la desigualdad, tanto para mejorar la sanidad y la educación. Buenas tardes, Fran. Hola, buenas tardes, Carlos, y un saludo a todos los oyentes de Radio Cigüeña. Muchas gracias. Fran, se dice que, bueno, este es tu libro constituye un movimiento imparable de jóvenes inconformistas dispuestos a construir un mundo mejor. ¿Se puede construir un mundo mejor con los jóvenes? Sí, sin duda. Y yo creo que la juventud es la que tiene que dar un paso al frente, porque el futuro es de ellos, no es nuestro. Nosotros vamos a estar menos tiempo aquí que ellos, ¿no? Son ellos los que tienen que coger el testigo. ¿Qué le pasa a la juventud de hoy, a mi entender? Que carece de referentes. Si les preguntamos cuáles son sus héroes, pues nos dirán pues alguien de TikTok, personajes de la televisión, futbolistas, pero muy pocos mencionarán a innovadores, a investigadores, a científicos, y existen muchos jóvenes inconformistas que están investigando, que están innovando y que quieren cambiar el mundo, y les tenemos que dar protagonismo, tenemos que hablar de ellos, como tú estás haciendo ahora. Fran, ¿cómo surge la idea de hacer un libro de estas características? Bueno, la idea ya la tenía en mente desde hace tiempo, pero fue en el confinamiento, hace un año, ahora mismo, cuando encontré el tiempo que no tenía para hacerlo realidad. Y fue ese momento, además, especial, porque digamos que la sociedad se dio la vuelta, ¿no? De repente, los héroes habituales desaparecen de la faz de la Tierra y todos centramos nuestras miradas en los científicos, en la tecnología, era prácticamente nuestra única esperanza para salvar nuestras vidas y para salvar el mundo, ¿no? ¿Habrá una vacuna para el COVID? ¿No la habrá? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y fue en ese momento cuando pensé que había llegado el momento del libro. Podemos decir que la pandemia ha descubierto la cara oculta que tenían, ¿no?, los héroes de carne y hueso, de alguna manera. Sí, sí, la verdad. Yo creo que todos nosotros somos ahora un poco diferentes a como éramos antes de la pandemia. Han aflorado sentimientos que estaban en nosotros, pero que estaban muy ocultos. Yo creo que nos estábamos dirigiendo, o todavía nos dirigimos quizás, hacia un modelo de sociedad donde prima el heroísmo vacío, artificial, en el cual a veces es más importante el número de seguidores en las redes sociales o los likes que realmente los valores éticos y morales, ¿no? Y yo creo que eso quizás ha cambiado un poco, tiene que cambiar mucho más. Tenemos que hablar de los problemas del mundo, tenemos que hablar de las soluciones que hay para resolver esos problemas y de los jóvenes que están haciendo cosas brillantes para solucionarlos. Así es. Se está respetando, tú lo has dicho antes, ¿se está respetando más a la tecnología y a la ciencia en estos últimos tiempos de COVID? Sí, realmente la tecnología por sí sola no nos va a resolver los problemas del mundo, pero sí es cierto que es una herramienta muy útil, ¿no? La tecnología tiene la cualidad que es capaz de convertir en realidad cosas que antes pues ves como un sueño, como una utopía. Cuando pasan unos años, eso que habías imaginado pues se convierte en realidad. Y más ahora que la tecnología está avanzando muy rápido. Pero tenemos que hablar de ello, tenemos que, como comentaba antes, tenemos que ponerlo sobre la mesa para que los jóvenes se inspiren, ¿no? Y al final, la mejor forma de inspirar a un joven es con otro joven, ¿no? Porque las personas somos la mejor fuente de inspiración. Y este libro trata exactamente de eso, de qué están haciendo otros jóvenes en África, en América, en la India, en Pakistán, para resolver problemas de relacionados con la sequía, con la salud, con la pobreza. Esto es realmente el fondo del libro, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso dentro de tu libro, porque hay que recordar a los oyentes que es un libro que está tanto designado para pequeños como para mayores, ¿no? Al final es un libro que pueden disfrutar a ambas tipos de persona. Sí, la verdad es que ha salido en las Navidades pasadas y bueno, fue un éxito, y la información, el feedback que he recibido de los lectores es que los compraron inicialmente para sus hijos jóvenes, pero que al final no han acabado leyendo ellos porque es un libro fácil de leer, tiene mucha imagen, es casi como ver un vídeo, ¿no? Que al final es lo que hoy en día la gente joven pues le gusta ver. Y tiene, para situar un poquito el contexto del libro, es un recorrido, un viaje que hacemos por todos los continentes, y en cada continente pues tenemos tres partes diferenciadas. Una introducción donde se habla de curiosidades de ese continente, luego explicamos o hablamos de los héroes que hemos seleccionado dentro de ese continente, y finalmente se narran también historias cortas que ponen de manifiesto pues emociones, cualidades que deben de tener los innovadores, como la pasión, la curiosidad, el coraje, el esfuerzo, la perseverancia. Todo por medio de historias cortas que se cuentan en, en estos países y que quizás inspiraron a nuestros protagonistas cuando eran pequeños, ¿no? Uh-huh. Tenemos ejemplos, por ejemplo, como el de, a ver si lo digo bien, Hasman Tanvir, joven de Pakistán. Explícanos un poquito la historia de Hasan Tanvir. Pues mira, Hasan Tanvir desarrolló una partícula después de mucha investigación, consiguió convertir un polímero en un absorbente de agua. Le ha puesto de nombre Solvify, ya se está empleando, y esta partícula tiene la característica de que puede retener agua que pesa 500 veces el peso de esta partícula, con lo cual está siendo un revulsivo, porque en estas zonas de Pakistán se alternan lluvias torrenciales con periodos largos de sequía. Por lo tanto, esta partícula, al absorber el agua, permite que se vaya drenando a la tierra de forma más progresiva. Uh-huh. También tenemos ejemplos, por ejemplo, de Dori Mitchell, que es de Tanzania. También es una joven que bueno, pues ha realizado, parece ser, una plataforma, ¿no?, digital para ayudar a los niños de su país. Sí. La verdad que Dori Mitchell es uno de los ejemplos, una joven de Tanzania muy brillante que ha creado una plataforma digital que ayuda a que muchos niños puedan superar una crisis de enseñanza que se está viviendo actualmente en África. Y muchos de estos ya no solo son una crisis de enseñanza, es que muchos niños que no acuden a la escuela acaban siendo reclutados por grupos armados, ¿no? Y la plataforma de Dori Mitchell permite conectar la escuela con la familia y ver en tiempo real si el niño ha llegado a la escuela, cuáles están siendo sus calificaciones, qué tareas debería hacer en casa. O sea, es una conexión online entre la familia y los centros educativos. Uh-huh. Qué interesante. Y tenemos también, desde la India, este sí que me va a costar más pronunciarlo, Harsh Agrawal, investigador, un joven investigador de la India. Este sí, muy, muy interesante dentro de las varias figuras que hay en el libro. Sí, Harsh Agrawal, que además colabora como otros más protagonistas, colabora con el libro revisando y haciendo una historia personal. Es un joven investigador que ha desarrollado un sistema de detección de cáncer, uh-huh, de algunos tipos de cáncer, solo con pruebas de saliva. Pero esto tiene un potencial enorme, oh, porque hoy en día las pruebas de detección de cáncer pues son muy invasivas, son caras y son complejas. Pues Harsh ha desarrollado una prueba con saliva que es efectiva un 99% en algunos tipos de cáncer. Es increíble lo que ha conseguido este joven. Sí, de, y de la India. Y tenemos nuestro héroe particular aquí en España, que tienes a Guillermo Martínez. En España hemos seleccionado tres, uh-huh, Guillermo Martínez, Gonzalo Murillo y Albert Casals. Uh-huh. La historia de Guillermo Martínez es realmente pues muy inspiradora, porque Guillermo es un ingeniero madrileño y bueno, siempre le ha gustado fabricar juguetes, ¿no? De hecho, trabajó en una empresa que se dedicaba a eso. Y hace unos años se compró una impresora 3D. Guillermo además colabora con Bamba Project, que es una organización sin ánimo de lucro que está ayudando a la gente en Kenia. Y en un viaje que hizo a Kenia, uh-huh, pensó, al ver que había demasiadas personas con amputaciones, pensó que podría utilizar la impresión 3D para imprimir prótesis, ¿no? Uh-huh. Y lo hizo, funcionó, fue un éxito. Y ahora el proyecto que tiene entre manos Guillermo Martínez es compartir los diseños de prótesis que ha desarrollado con una red de makers para que cualquiera que tenga una impresora 3D pueda imprimir prótesis y a través de su fundación, que se llama Ayúdame 3D, repartirlos por todo el mundo. La organización, es un dato importante, la Organización Mundial de la Salud calcula que hay 80 millones de personas en todo el mundo que necesitan una prótesis y no tienen acceso a ellas. Tenemos también a Albert Casals, que cierras el libro con él, aunque parece que no es el único que no es innovador, ¿no?, dentro de este libro, pero Albert Casals, explícanos el caso con el que cierras el libro. Sí, Albert Casals cierra nuestro libro, es el EV número 30, y bueno, es un poco diferente a los otros héroes, tienes razón. Albert soñaba desde niño con viajar, con explorar el mundo, pero tuvo un problema de salud importante tuvo leucemia, y la leucemia lo dejó en silla de ruedas. Pero él siguió con su intención, con sus ganas de viajar y de explorar el mundo, y con solo 15 años se fue él solo por América, en solitario. Estuvo un mes en América, y después de ese viaje pues ha estado en más de 100 países diferentes. ¿Cómo viaja Albert? Pues haciendo autostop, apenas viaja sin dinero, no tiene un presupuesto irrisorio, y bueno, consideramos que era un gran ejemplo de la iniciativa que debe tener un innovador, y por eso está en el libro, porque no es suficiente con tener talento, tienes que tener también cierta dosis de coraje, sí, de para enfrentarte efectivamente. El problema que puede tener él de pues eso, de estar visitando países y países, bueno, pues supongo que es una de las personas a las que le puede decir que esto no se puede, que se lo digan a él, ¿no? Al final si se puede o no se puede. ¿Cuál es el objetivo principal que intentas? Porque bueno, el resto de oyentes que quiera saber más historias que son de héroes de hoy en día, pues nada, tienen el acceso de la posibilidad de comprar el libro, que creo que bueno, pues es muy, muy interesante. ¿Cuál es el objetivo que intentas lograr, al fin y al cabo, en general, con este libro, hacia los jóvenes? ¿Cómo intentas llegarles? Pues el objetivo que intento conseguir es que los jóvenes tengan un objetivo diferente en la vida. Realmente que tengan la ambición de querer cambiar el mundo, que sean inconformistas y que les surja la necesidad o digamos, la curiosidad por innovar, por luchar por un futuro mejor, de alguna forma por hacer algo que transforme el mundo en un lugar mejor. Y ellos pueden, porque hay la juventud de hoy en día, a mi juicio, es la juventud con mayor talento que hemos tenido en España y en el mundo. Simplemente tenemos que empujarles, que darles nuestro soporte, que darles oportunidades, y si les damos oportunidades, si les damos tecnología, estoy seguro que van a hacer cosas maravillosas con ellas. Y tienen que ser ellos los que cojan el protagonismo, pero también con la ayuda de los que ya llevamos aquí algún año más, y para eso tenemos que ponerlos en primer plano y ponerlos en valor, hablar de ellos, hablar de las jóvenes que están haciendo grandes cosas, no solo de los jóvenes que juegan un partido de fútbol o que salen en TikTok. Hay muchas otras juventudes en el mundo que tienen que salir en primer plano, y yo creo que eso es, que tiene que ser parte de nuestro trabajo como sociedad, ponerlo en valor. Así es, vías alternativas al final. ¿Qué es lo que no, qué es lo que hay que hacer para no olvidar que estos héroes, como has comentado en más de una ocasión, no sean o no se utilicen como un pañuelo usado, ¿no?, cuando cambien las cosas? Eso es, efectivamente. ¿Tiene recompensa luchar por un futuro mejor? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque muchas veces las consecuencias de nuestros actos no las vemos nosotros, ¿no?, sino que las ven las generaciones posteriores. Pero yo creo que cada uno dentro de nosotros pues tiene que hacer un ejercicio de reflexión y pensar, ¿no?, si realmente en donde estamos, en el planeta que estamos, es una herencia que nos han dejado nuestros padres y que podemos usar y tirar como nos dé la gana, o realmente es un préstamo que nos han dejado nuestros hijos y que esperan que se lo devolvamos entero, ¿no? Yo pienso que es lo segundo. Tenemos la responsabilidad de cuidar esto, no por nosotros, porque las consecuencias posiblemente no las veamos en toda su magnitud, pero sí por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos, ¿no?, y por las generaciones futuras. Yo creo que sí que tiene importancia y es necesario. El poder de la imaginación nos hace infinitos de alguna manera, ¿no, Fran? Sí, perdona, no he escuchado bien. Sí, te decía que el poder de la imaginación que nos hace infinitos de alguna manera. Podemos llegar a hacer todo lo que, o llegar a ser real todo lo que podamos imaginar. Sí, yo creo que es parte de la magia de la tecnología, ¿no? Hoy por hoy me atrevería a decir, yo trabajo en el mundo de la tecnología, me atrevería a decirte que cualquier cosa que hoy podamos imaginar en algún momento de este siglo se va a hacer realidad. La tecnología crece a a un ritmo exponencial y realmente estamos consiguiendo cosas increíbles, ¿no? El límite es nuestra imaginación hoy por hoy. Sí que es verdad. Cualquiera le hace 100 años le explica lo de Marte, por ejemplo, ¿no? Y sería algo totalmente bueno. Fran, casi cerrando la entrevista, ¿es imaginación mía o la mayoría de los jóvenes que héroes son, que veo inconformistas, están situados en países en los que la mayoría de ellos están en vías de desarrollo? Bueno, está bastante, bastante repartido. Uh-huh. Seleccionamos 4 en Europa, 7 en África. Está bastante repartido, tanto chicos como chicas, y uh-huh, todos los continentes. Lo que sí es cierto es que las preocupaciones de un continente no son las de otro continente, ¿no? Podemos ver en África, por ejemplo, que nuestros héroes se preocupan por temas como la pobreza, la desigualdad social, el hambre, el cambio climático, la educación. Si nos fijamos en nuestros héroes de Norteamérica, pues principalmente están desarrollando tecnologías en ámbito de la salud, de la seguridad, de la energía sostenible. Digamos que cambia un poco el mundo dependiendo con el cristal con el que se mire, depende de dónde vivas, ¿no? Eso es así. Pero tenemos muchos ejemplos de todos los continentes, diferentes razas, culturas, porque es la forma que cada lector, que cada joven que lo lea o no tan joven, encuentre una historia con la que conecte y en la que se inspire, ¿no? ¿Tienes material? Me refiero a chavales que se hayan quedado fuera del libro y que posiblemente en una segunda edición o tercera puedas amplificar. Muchísimo, sí. Esto fue un ejercicio complejo, de seleccionar a quienes sí y a quienes no. Y realmente yo tampoco era consciente de todo el potencial, toda la masa gris que tenemos repartida por el mundo y que necesitan soporte, que necesitan apoyo, que necesitan a veces financiación, alguien que crea en ellos para desarrollar sus buenas ideas. Y bueno, seleccionar algunos y dejar otros fuera fue un ejercicio complejo. Pero bueno, estoy muy contento con los que he seleccionado porque son ejemplos fantásticos de buenas personas también, ¿eh? ¿Crees que los medios actuales de comunicación tratan justamente a estos chavales? Porque, bueno, pues no sé, por poner un poco en la actualidad, hemos estado o tenemos la idea que los chavales jóvenes pues son todos pues tipo youtubers, que lo único que se preocupan es, bueno, pues dónde van a acabar sus impuestos o marchándose fuera de España, como está ocurriendo ahora. ¿Crees que están maltratados por los medios de comunicación? Sí, totalmente. Y los que tenemos hijos o tenemos algún sobrino, pues lo podemos ver. Tengo varios hijos, tengo una hija de 10 años y cuando le pregunto, bueno, ¿y de qué hablan tus compañeros en el recreo, en el colegio? Y pues me sorprendía el otro día que me decían, pues hablan de la isla de las tentaciones. Uh-huh. Y bueno, y lo que ven en la televisión es el referente, lo que ven en la televisión, lo que incluso pueden oír en comentarios de adultos. Pero hay muchos otros jóvenes que están haciendo cosas increíbles. No salen en televisión, no salen en los medios de comunicación en general. Sí. Yo creo que nos está faltando algo ahí. Porque al final, lo que quieren ser nuestros jóvenes en el futuro es lo que están viendo hoy en día como referente. Si nosotros no mostramos estas cosas increíbles que están haciendo, pues no tendrán esa necesidad de parecerse a ellos, ¿no? Yo creo que aquí nos queda mucho trabajo por hacer y te agradezco, Carlos, que me hayas hecho otra entrevista y que hables de este tema, porque creo que es importante, que es muy importante hablar de ello. Sí, yo creo que sí. Al final, bueno, pues somos, yo creo que una parte de imitación, ¿no? De lo que vemos. Y yo creo que os dan el clavo. Si en casa lo que de sus padres ven es, pues eso, televisión o medios de comunicación que tratan un tema exclusivo, al final, pues ellos acaban hablando un poco de este tema. Fran, terminando la entrevista, yo, pues nada, te dejo un poco espacio libre por si quieres comentar acerca algo del libro. Bueno, pues la pregunta básica, ¿no? ¿Por qué se debería de comprar este libro? ¿Por qué se debería acercar la gente a este libro para que lo pudieran tener en casa sin consultarlo? Bueno, yo creo que es una forma de viajar, sin moverte quizá de casa, de nuestro sillón, porque es un recorrido por todo el mundo. Es una forma de ver y de pensar de la forma que piensan y ven otras personas en otras partes del mundo, de entender los problemas que hay en nuestro planeta y cómo los están intentando resolver jóvenes innovadores a lo largo del mundo. Y una vez que lees el libro, por lo menos la información que me llega de los lectores que así lo han hecho, es que te sientes realmente con una energía muy positiva, con ganas de hacer cosas, con ganas de cambiar, de apoyar iniciativas solidarias. Yo creo que te hace un clic dentro de nosotros que es necesario hacer. Sobre todo la gente joven que está formando su carácter, este tipo de lectura es muy enriquecedor. Yo por eso lo recomiendo. Se puede encontrar en Amazon, en El Corte Inglés. Está editado por la editorial Letrame y está en todas las plataformas. Y bueno, la animo a la gente a que lo compre y que lo lea. Muy bien. Pues Fran, por nuestra parte esperamos poder contar contigo en un futuro, en el próximo libro, poder tener otra entrevista y bueno, pues darnos el feedback de que realmente a la gente le empieza a interesar este tipo de héroes, que estos sí que son héroes de verdad y no los de cartón que vemos día a día. Fran, muchas gracias por atendernos. Un abrazo, Carlos, y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.